Vea qué gran compañía nos hacéis. Bendiciones para ustedes. Yo desde Madrid poniendo las calles en un coche VTC, como siempre, les estoy escuchando. Otro Juan nos manda también un mensaje, dice que es ponedor de Barcelona, en concreto, conductor del metro. Uy, este mensaje llega desde muy lejos. Lo manda Juan Carlos Bautista, dice: Pulpo, somos chef, tanto mi mujer como yo, nos estamos levantando ahora mismo en Dubái, todos los días poniendo las calles, somos ponedores. Bueno, Jorge también dice que trabaja en una carpintería industrial, que se levanta muy temprano para escuchar al Pulpo. Eugenia Ramírez dice: Salva y Eugenia poniendo las calles desde el norte de África. Vamos a trabajar a Dulce Sol, una empresa española de bollería. Escucharlos nos hace más ameno el camino, ya que estamos a una hora de llegar a destino. Por cierto, aquí tenemos la hora de Canarias. Nos manda un saludo a todos los ponedores. Ángel nos envía besos y abrazos desde un lugar que para ti, para mí, es muy especial, desde Estepona. ¡Olé! Él es vigilante de seguridad y pone las calles. ¡Qué ilusión! Por favor, un abrazo a Estepona, mi querida Estepona. Ángel Pérez nos da un abrazo desde Asturias. Dice: Pulpo, aquí ahora mismo vamos a controlar el tráfico de los túneles en Gijón. Os mandamos un saludo. María Rosa Monsalves nos escucha porque es auxiliar técnico sanitaria. Mensajes que hemos recibido hoy en esta ronda de ponedores, miércoles 8 de septiembre de 2021. Los mensajes que no han sido leídos hoy porque no caben, porque llegan muchísimos más de los que podemos leer, pues serán leídos mañana, jueves, día 9 de septiembre de 2021. La temática musical de Poniendo las Calles, que pues cada semana varía. Una semana se la dedicamos a un estilo musical, otra vez se la dedicamos a un artista en concreto, o por ejemplo a un grupo, o por ejemplo pues buscamos canciones que estén relacionadas con puestas de sol. Bueno, pues esta semana hemos elegido canciones del rock clásico, de los comienzos del rock. Y la verdad que además de ilustrarnos y de recordar cosas y de pues conocer detalles de canciones, por qué funcionaron y por qué crecieron y por qué nacieron, pues nos divertimos. Bueno, la de hoy pertenece al año 1957. ¿Qué pasaba en España en ese año? Pues en España, por ejemplo, salía a la venta ni más ni menos que el Seat 600, que por cierto, se anunciaba así. Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros. Y en la semana en la que estamos recorriendo grandes clásicos del rock, pues hoy miércoles va a ser muy difícil que no se te muevan los pies, porque hoy vamos a escuchar el tema Hell House Rock. Es una canción escrita para la película del mismo nombre que iba a protagonizar Elvis Presley. Y lo cierto es que la versión cinematográfica difiere de la versión única de la canción, con instrumentos de acompañamiento y voces que, por ejemplo, no se escuchan en el disco. Hay que decir, los ponedores tienen que saber que esta coreografía está ideada por el mismo Presley. Está considerada como el primer videoclip de la historia de la música. Se han hecho muchas versiones, y muy buenas, por cierto, de este tema, pero como el rock de la cárcel del rey del rock, no hay ninguna. Son las 5:38, estamos levantando España. ¡Viva España! Gracias por estar aquí. impresionante canción del gran Elvis Presley. Son grandes canciones de los comienzos del rock. Esta semana lo estamos descubriendo, lo estamos recordando y cada día nos toca una. Hoy nos toca esta y estamos, la verdad, que muy contentos de celebrar y de conocer cosas gloriosas en torno a este genio de la música que nos dejó ya hace unos cuantos años. Estamos a tan solo 17 ponedores de alcanzar los 68.100 seguidores en Facebook. Es alucinante la cantidad de gente que estáis siguiéndonos minuto a minuto. Eva Mira López, Ángel Sánchez Lorente, Aitor Urrutia, Fernando Pinto, Fernando Celdrán. También nos sigue Andrés Mendoza, Javier San, José Manuel Tejo, María Nadales, Alejandro García, Esteban Parra o Antonio Hernández. Son ponedores que nos han seguido en el último minuto. Con 17 más llegaremos a los 68.100 y por supuesto te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ánimo y a ver si lo conseguimos. Vea, ¿nos metemos en aforos grandes o no? ¿Qué hacemos? Carmen Conesa dice que ¿dónde tiene que ir? Que se apunta, ¿no? Solo pregunta. Perfecto. Maite Quiñones, no me atrevo, debe ser una secuela del COVID, me agobian los sitios cerrados y la gente, así que todavía no puedo ir a eventos multitudinarios. O Pepi Rojas dice, oye, que abran la mano a otros aforos, me da igual, pero lo del tema de las terrazas abiertas, de los bares, me encanta. Claro. Y mucho más en Córdoba, que cuando se va el sol salimos a la calle como los Miuras. Qué normal. Bueno. Antonio Luis dice, mira, el domingo pasado la Fórmula 1 en Holanda a reventar de público. Los únicos que tenían mascarilla, los que estaban en la pista. Y aquí, igual que vamos como sardinas en lata en el metro, por supuesto, iría a un concierto o a un partido de fútbol con el estadio a tope, sin ningún problema. Que me encanta que la gente sea así de decidida y que nos lo exprese a través de, bueno, las vías de comunicación que tenemos con el programa, o bien el teléfono del estudio, que es gratuito, 900 50 60 06, nuestro WhatsApp de audio para que nos dejes notas de voz, que ya escucharemos mañana, 662 942 605, o a través de facebook.com/poniendolascalles. Gracias Pilar Pardo, gracias Antonio Belchi, también a Eduardo Castro, José Luis Montiel, Eduardo Castro, José Luis Martínez, Pablo Franco. Es un no parar, vea, la verdad que nunca podremos decir que la gente como que no nos oye, ¿eh? No nos abandonan, mandan mensajes y tenemos un montón de ponedores. Eva López dice que en esas fiestas y reuniones a lo grande, después de un rato, las medidas de seguridad pulpo se las pasa a la gente por... Y después nos vemos en el hospital, así que a Eva no le hace ninguna gracia. O María del Mar dice, pues yo no iría, aún me parece muy pronto para jugármela y para olvidar lo pasado. Y Isabel Lucas dice, oye, yo ya he estado en el partido del Atlético y sin ningún problema. Bueno, bien, bien. Si es que la clave es que no te quiten la mascarilla, que no te acerques mucho a la gente, que tengas la distancia y no tendría por qué fallar nada. Así que, oye, poco a poco, poco a poco. Joan Santes, José Manuel Galván, Talo SRR, nos acaban de seguir, espérate, Paco Romero, Maripaz Hornos, Chimo Santos, Sergio Blasco, Juan Mulero, Luis Miguel Blázquez Rodríguez. Es que estamos ya a tan solo 6 ponedores de alcanzar los 68.100. No me dejarás con mal sabor de boca, ¿no? Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. Llevamos mucho tiempo anunciando la falta de componentes tecnológicos o industriales. Esto de la tecnología, todo indica, va a ser un problema muy importante. Tenemos escasez de microchips. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se está produciendo? ¿Cómo afecta todo eso a ti y a mí, a los consumidores y, por lo tanto, al precio? Pues nos afecta eso, en el precio. Cuando quieren comprar los fabricantes de automóviles pues algún tipo de chip, pues les cuesta 5 veces más. Esto, contemos que un vehículo hoy en día tiene 3.000 microchips de estos dentro, ¿no? De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. En 6 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar de motor. Tenemos al experto número 1 en España, Alfonso García Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Récord Guinness de un vehículo pesado, que esto me parece una noticia súper interesante. Resulta que un camión eléctrico ya ha recorrido más de 1.000 kilómetros con una sola carga de batería. Esto va por buen camino, ¿eh? Sí, eso parece, aunque te cuento. El camión eléctrico de la marca Futukurin, junto a Continental y la empresa de servicios privados de mensajería y paquetería suiza DPD, ha conseguido el título de Guinness World Record a la mayor distancia recorrida por un camión eléctrico sin una parada de carga, con un total de 1.099 kilómetros, distancia recorrida en 23 horas, gracias a dos conductores. El vehículo utilizado es un camión Volvo FH de 19 toneladas, convertido en vehículo eléctrico con más de 680 caballos y con la mayor batería montada en un camión de 680 kilovatios. El récord se obtuvo en las mejores condiciones, es decir, en un circuito ovalado, de alta velocidad, el Continental, cerca de Hannover, con una longitud de 2,8 kilómetros, al que se dieron 392 vueltas y no se marearon, a una velocidad media de 50 kilómetros por hora. Es decir, que este camión eléctrico en condiciones normales, Pulpo, en tráfico abierto, podría tener una autonomía máxima de 300 kilómetros. Impresionante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Atención, porque Fenadismer está denunciando que los extranjeros convalidan su título de transportista, atención, sin control e incumpliendo la norma comunitaria europea. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, te cuento. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España denuncia que el Ministerio de Transportes está convalidando títulos de transportistas ilegales a extranjeros residentes en España, principalmente de países del este de Europa, con títulos que consiguen en sus países de origen, que es mucho más fácil que en nuestro país conseguir ese examen de competencia profesional. Recordemos, el reglamento comunitario especifica que el aspirante debe realizar el examen en el país donde tenga su residencia habitual. Todo esto es consecuencia, Pulpo, de la eliminación del requisito de antigüedad de la flota por parte del Tribunal Supremo, así como lo que hemos hablado muchas veces, la falta de conductores profesionales en el sector. Hay una noticia que me preocupa bastante, y aquí fíjate que somos el programa de la gente también que está en la carretera, ¿no? Y resulta que hay un dato que es increíble. Aumenta, y además por mucho, el número de conductores fallecidos con positivo en psicofármacos. Esto es muy serio, ¿eh, Alfonso? Es muy serio y es alarmante. En los últimos 3 años, Pulpo, aumentó un 40% el número de conductores fallecidos que dieron positivo en este tipo de sustancias. Algo, como decías, preocupante, ya que la presencia de psicofármacos en los accidentes de tráfico más graves es cada vez más habitual. Por ejemplo, en la última década el consumo de este tipo de medicinas estuvo presente en casi 50.000 accidentes con víctimas, y según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, estima que unos 1.300 conductores fallecidos en siniestros habían dado positivo en psicofármacos. Y por último, lo que también es alarmante es que uno de cada 5 peatones fallecidos en accidentes de circulación se encontraban bajo los efectos de los psicofármacos en el momento del accidente, con una cifra de casi 400 peatones fallecidos en los últimos 10 años bajo esos efectos. Muchas gracias, Motorman. Hay una pregunta que se hace muchísima gente, y es que, siendo conscientes de que el pasado 1 de septiembre, bueno, pues quedaban liberalizadas las autopistas de peaje, la gente me sigue diciendo: oye, Pulpo, vale, perfecto, ya han quitado unos cuantos tramos de peaje, pagando además un dineral, pero ¿cuántas autopistas de peaje todavía quedan en España? Muchas, esa sería la respuesta, ¿verdad? Lo decías, hablamos las semanas pasadas de esa liberalización, el pasado 1 de septiembre, incluso el año pasado. Pues a pesar de que en los 3 últimos años se han liberalizado, se han dejado de pagar en 1.000 kilómetros de la red de autopistas de peaje, pero Pulpo, el 60% de la red española de autopistas de peaje continúa siendo de pago en total en unos 3.300 kilómetros. Y hasta 2026... no se producirá el fin de la siguiente concesión, que se trata de la AP68, que conecta Bilbao y Zaragoza a lo largo de casi 300 kilómetros. Además, seguirá habiendo peaje durante muchos años en la AP36, en Castilla-La Mancha, en varios tramos de la AP7 en el sur de España, en Galicia, o la de famosa de Madrid-Segovia, AP6 claro, y AP61. Allá por el 2040 o el año 2050. ¡Qué barbaridad! Motorman, hablemos, si te parece, de Google Maps. Google Maps es una herramienta maravillosa. Yo creo que es el navegador más utilizado del mercado, ¿no? Tanto sí, por peatones como por conductores, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, pues me he enterado que la aplicación de Google va a tener nuevas funciones. Una, por ejemplo, va a ser recorridos, tramos, para evitar los tramos con frenazos. Me parece una pasada todo esto, ¿eh? Sí, te explico. Para facilitar que nuestros recorridos, nuestros trayectos, para evitar zonas en nuestra ruta diaria que presente una rápida y súbita detención de tráfico, esos frenazos que pueden ser causados por atascos repentinos, dificultades en los cruces o cierres de carreteras, lo que pueden suponer más accidentes, porque esta nueva tecnología de Google Maps va más allá. Será más reactiva y seleccionará las rutas que tienen menos probabilidades de sufrir esos repentinos atascos o ralentizaciones de tráfico, eligiendo la ruta más segura con menos frenazos, que es la que Google va a sugerir por defecto. Y por último, otra cuestión importante, a partir de ahora avisará de zona de bajas emisiones, como por ejemplo la de Madrid Central o Barcelona. Uh-huh, genial. Ya para terminar, Motorman, que tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera y ya está preparado. Resulta que hay fabricantes de camiones que han puesto fecha de caducidad a sus camiones y también a los autobuses diésel. La gente se está poniendo las pilas con ese tema, ¿eh? Sí, esperemos que le salga bien el tiro. En concreto es una marca, y la primera que ha dado el paso, la marca alemana de camiones y autobuses MAN, perteneciente al grupo Volkswagen, que ha sido la primera en anunciar el adiós al diésel y que tendrá su fábrica, en este caso principal de Múnich, preparada para fabricar vehículos, camiones eléctricos en 2024, y dirá adiós al diésel. Además, el fabricante alemán dice que prefiere los sistemas de propulsión eléctricos para sustituir los motores diésel en sus camiones y autobuses que las pilas de combustible de hidrógeno por su paridad de costes con el diésel. Muy bien, Motorman, pues nada, yo me voy poniendo ya la sintonía de la del pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo pulpo. El intermitente. Mi saludo también para José David Requena, que es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles y ya está aquí disfrutando de este momento de radio que en el que le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Oye, ¿cómo a ti te gusta un tomate abierto así por la mitad y un poquitín de sal nada más? ¿Y si le cae una gota de aceite? ¡Oh! Algunos le colocan por encima algo, simplemente un pequeño aroma de orégano. Pero con el tomate con sal, sin más. Si es bueno, no hace falta más. Es que, fíjate, lo que son los oyentes. ¿Qué te voy a contar a ti de todo lo que no se te muestran, ¿no? El otro día comenté que hacía mucho tiempo que no me tomaba un buen tomate. Y ha cogido un ponedor de Ciudad Real y nos ha mandado una caja con unos tomates de su huerto que no te lo puedes ni imaginar. Con su aceite de oliva, con sal y con una hogaza de pan. Uh-huh. O sea, ¿hay algo más maravilloso que eso? Bueno, y además a medianoche de madrugada, eso sienta muy bien. Claro que sí. Y no nos metemos con nadie, Herrera. El tomate es algo maravilloso. Oye, hoy vamos a recordar, si te parece, a alguien que hizo las cosas tan bien, aunque era rarete, vale, pero Camilo Sesto fue un grande, muy grande. Sí, sí, bueno, lo raro que podía ser un... Un genio. Fue más raro a medida que iba creciendo, ¿no? Sí, es verdad. Porque digamos que tuvo tiempos menos raros, vamos a llamarlo. ¡Qué raro! Qué raro, sí. Pero era un buen creador, era un gran compositor y cantaba muy bien. Sabía además lo que quería su público. Sí, ¿eh? Sí, una voz muy limpia, un timbre maravilloso y un maniático de que las cosas saliesen siempre bien. Uh-huh. Esta canción es una auténtica maravilla. Una maravillosa canción que también cantó muy bien Ángela Carrasco. Efectivamente. Y fíjate, hizo una versión también muy bonita de esta canción un cantante chileno que tuvo en los final de los 70 éxito en España, que era Sergio Facchelli. Sergio Facchelli. Uh-huh. No lo querían que era italiano, no, era hispanoamericano. Uh-huh. Y cantaba muy bien y también cantó este Quererte a ti. Bueno, es que esta canción me parece de las más sublimes que ha hecho Camilo Sesto. Pero hoy, ¿por qué recordamos a Camilo Sesto? Pues hoy cumpliría 75 años. Falleció hace 3, cumplía con 72 años. Ha habido un montón de cosas extrañas en torno a su muerte que nosotros nos vamos a entrar ahí y nos vamos a quedar con sus grandes canciones y con su sonido musical. Él era un maniático. Él quería que sus discos y sus canciones sonasen a música natural. Este es un ejemplo. Serías tan solo para mí. He dicho que Sergio Facchelli era chileno y era uruguayo. Uruguaso. Sí. Uh-huh. Por lo cual, me perdonen los uruguayos por vale. Despojarles de algo. Uh-huh. Bien, bien. Eso te hace grande. Bien, bien, bien. Es que, bueno, una de las cosas que me he enterado es que Camilo Sesto subvencionaba, no, financiaba tampoco, colaboraba, ayudaba daba dinero a las jóvenes promesas musicales para que se pudiesen pagar maquetas, locales de ensayo o a lo mejor pequeños locales donde actuar. O sea, una persona que ya en su momento era tan importante que de su bolsillo corriese con esos gastos, me parece maravilloso. Eso no era una obligación para él. No, pero mira, eso lo han hecho algunos artistas, ¿no? Ayudar a otros artistas a ir subiendo. Que eso podría ir en contra de tus intereses. Oye, voy a promocionar a alguien que me va a quitar a mí el sitio. Bueno, no, hay sitio para todos. Cuando se es grande, se tiene conciencia de que hay sitio para todos. Fíjate la característica de Camilo cantando. Camilo, cuando hablaba tenía voz de barítono. Camilo era... Sí. Y fíjate el vato que subía para cantar, ¿eh? Es maravilloso. Ahí hace un esfuerzo tremendo. Que eso se pudo ver en Jesucristo Superstar y en otras obras cuando lo hacía en directo y diariamente, ¿eh? Y fíjate, Getsemaní y esas piezas que tenía que subir a la azotea a cantarlas, ¿eh? Hay un DVD maravilloso que está a la venta, que todo aquel que lo quiera lo va a disfrutar y lo va a pasar muy bien. Herrera, las calles te las dejo puestas, ahora te escuchamos. Habitas de Kun. ¿No te quieres quedar un rato? No, y que no me... ¿Por dónde abriría yo? ¿Por dónde abro? Pues tendría que meter un pollo y ya se merece de nuevo Sánchez un tirón de orejas porque la luz ha vuelto a subir. Apúntatelo por ahí. De orejas, Sánchez ha vuelto a subir. La luz que dijo la que iba a denotar. Que dijo que la iba a controlar y que no. Controlar. Sí. Perfecto. Por ahí, pues ya te cocho el ritual. Venga, pues habitas. Corazón es tu país. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Qué es eso? Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros. ¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer? Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo. Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare. Atención, a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com. ¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona. Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador. En Dr. Tree queremos lo mejor para la piel de tu familia, la naturaleza y los océanos. Por eso nuestros tratamientos contienen un 99% de ingredientes naturales para la higiene y el